mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales, siempre a través de la M690, con nuestro amigo en la operación técnica Julio Pardo, y aquí en www.laretaguardia.com.ar con nuestra amiga Natacha Bianchi. Estamos en un lunes especial, así que si estás en casa porque no fuiste a trabajar, podés comunicarte con nosotros también a través de nuestro Facebook, que es oidmortales2011, o a través de nuestro email, que es oidmortales2011@yahoo.com.ar. También tenés una línea telefónica para dejar mensajes, que es el 3533-1744, y cualquier cosa te comunicas a través de estos medios y nosotros te mandamos el programa si querés volver a escucharlo, si querés volver a escuchar la música si te gustó o algún tema que tocamos. Y hoy es un día en donde es imposible estar poco cuerdo, porque hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Así que vamos a ver si podemos hablar hoy con el licenciado Lionel Klipkiewicz, y él nos va a hablar un poco de qué es la salud mental, y me gustaría saber qué pasa con la salud mental en la ciudad de Buenos Aires, qué pasa desde sus instituciones, qué pasa con las personas que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, con todas las realidades que cada uno de nosotros vamos viviendo y que nos van pasando y que seguramente deben dejar su impronta en nuestra salud, no solamente física, sino mental, sobre todo, ¿sí? Tenemos un día en donde muchos cumpleaños se han sucedido, muchos eventos, quizá no tanto hoy, quizá ayer. Ayer, 9 de octubre, fue un día en donde mucha gente ha cumplido años. Por ejemplo, vamos a hablar de los cumpleaños en Le Luthier. Hay uno y otro, un ex, Le Luthier, que han cumplido años. Tenemos música que seguramente a Luis le va a gustar. Tenemos así como cosas variaditas en este programa de feriado, en donde por ahí estás descansando, o a lo mejor, como te pasa a Natacha, lo que pasa a mí, que estamos trabajando igual. Son días que hay gente que los feriados, o como mis compañeros de la guardia de los lunes, que los lunes de feriado nos zafan. Están siempre ahí al pie del cañón todo el equipo de salud, médicos, enfermeros, kinesiólogos, psicólogos, trabajadores sociales, en la guardia de los hospitales, ¿sí? Así que, bueno, si le parece a Nati, así vamos a hacer el primer cortecito y vamos a ir viendo cómo viene este lunes, así como distinto, ¿sí? Hoy mortales. Vamos a patinar, a caminar, a acariciar, a charlar, a admirar. Vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Seguimos en Oíd. Decime allá desde tu casa. Mortales. Ahí está. Estamos en el mes de Charly García. ¿Por qué? Porque en octubre Charly cumple años. Y entonces el Centro Cultural Kirchner lo homenajea todo el mes. No sé si sabías, pero me parece que está bueno, ¿sí? El ciclo celebra el aniversario del ícono del rock argentino con una serie de conciertos protagonizados por artistas clave de la escena que le rinden tributo, ¿sí? Bueno, y hay una cierta programación. Se llama el ciclo Octubre García. Celebra el cumpleaños de Charly, como decíamos, con una serie de conciertos los días. Bueno, algunos ya pasaron, te digo los que van a venir. El 13, el 14 y el 23 de octubre. Van a estar, dijimos, protagonizados por artistas claves. Por ejemplo, ¿quiénes pueden llegar a participar? Javier Maldonado, Licina Picón, Alfonso Barbieri, Pablo Dacal, Darío Halfin y Los Alquimistas, Florencia Ruiz, Chau Coco. Bueno, una serie de artistas que en donde en cada fecha se elige un álbum completo de Charly y dos artistas lo interpretan en versiones libres. cada uno toca la mitad de las canciones del disco, ¿sí? O sea, se reparten ese disco de Charlie y entre esos artistas lo reparten, ¿sí? Así que bueno, si tenés ganas, mirá la agenda del Centro Cultural Kirchner y te vas a encontrar con cuáles son cada uno de los días, como para, si te interesa y te gusta justo ese álbum o conoces a esos artistas, como para engancharte. Por ejemplo, el próximo es el jueves 13, que sería ya su tercera fecha, ¿eh? Porque dos ya han pasado. Propone un material que tiene que ver con las 8 canciones de un disco que se llamó Yendo de la Cama al Living, que seguro vos lo conocés, de data del año 1982, más o menos. Y las versiones de este jueves 13 van a ser Tata Dios Cuarteto, con Florencia Ruiz como cantante, y Chau Coco. El viernes 14, el recital estará dedicado al disco Piano Bar. Ese disco data del 1984. Y los cantantes que van a trabajar sobre este disco, Piano Bar, son Lucio Mantel y el grupo Rosal, que lo van a interpretar por completo, ¿sí? Así que, nada, qué sé yo, metete por ahí en internet, decirle a alguno de tus hijos o un sobrino, un amigo, que le interese. Y en el Centro Cultural Kirchner, acá en la ciudad de Buenos Aires, podés ir a escuchar música de Charlie García en este Octubre García que nos propone el Centro Cultural. Lo que hoy vamos a escuchar, seguro va a ser algún tema de Charlie, que tiene que ver con un tema de hoy, un tema que vamos a estar viendo durante parte un poquito de todo el programa. Así que si a Nati le parece, vamos a escuchar un temazo. A mí a Ali yo sé que no le gusta mucho, no sé si a Nati le gusta Charlie, pero a Nati me dice que sí. Bueno, pero me pareció que teniendo en cuenta que estábamos en el Día de la Salud Mental, escuchar Yo No Quiero Volverme Tan Loco es un tema que podría ir justo para este día. ¿Te parece, Nati? Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas y las ventanas también. ¿No será que nuestra gente está muerta? Presiento el fin de un amor en la era del color. La televisión está en las vidrieras. Toda esa gente parada que tiene grasa en la piel no se entera ni. Que queman, yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía, yo no quiero vivir como digan. Tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo. Con odio, yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo, no me importa si soy un bandido. Yo nunca quise estar loco. Yo creo que todo es una mentira. Hoy, mortales. Y en este lunes, en donde descansamos y podemos vernos una peli a lo mejor con más tiempo o alguna serie, estábamos recordando que había varios cumpleaños, no justo hoy, sino que fue ayer, y uno de los que cumplió años ayer, un ex Leloutier, fue Ernesto Acher, ¿sí? Que, bueno, digamos que para todos fue como fuerte el día que decidió irse de Leloutier, ¿no? Yo me acuerdo que la verdad no sé, me pareció, si bien parecía como el más serio entre ellos, Ernesto decidió finalmente partir de Leloutier y hacer su carrera por su lado. Y ayer fue su cumpleaños. Él había nacido nació en el año 1939, así que tiene algunos añitos ya Ernesto. Y por el otro lado, también ayer cumplió año uno de los que a mí me encantan, a mí me encantan todos, pero bueno, cada uno tiene sus particularidades realmente. Y en el año 1946 nace también este músico y humorista argentino, actual Luthier, Carlos López Pucho, para que vos lo ubiques si no tenés idea, es el de pelo blanco, de pelo largo blanco, que es, bueno, él es director, no sé si saben, pero él es director de orquesta y de coros, es multi-instrumentista, a ver las S, Cristinas, y obviamente es humorista. Fue fundador y director del Estudio Coral de Buenos Aires, por lo que obtuvo dos premios Conex, uno de ellos de platino, como mejor director de coro de la década en Argentina. O sea que el tipo, aparte de Luthier, es un tipo que se ha dedicado muchísimo a la música, y yo lo sé porque en aquellas épocas, desde hace muchos años, tenía un amigo que cantaba en el coro y que amaba a Carlos López Pucho como director de este coro. Carlos nació en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Se licenció como director de orquesta en la Universidad de La Plata. Y hacia 1969 funda el grupo vocal 9 de Cámara, que gozó de mucho prestigio entre los aficionados de la música coral de ese momento. Pocos meses después ingresa a Leloutier como violinista, pero no fue considerado un integrante del grupo con plenos derechos hasta casi 2 años después. O sea, como que le tuvo que hacer su derecho de piso, como le decimos a veces, ¿sí? La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo declaró personalidad destacada de la cultura a Carlos López Pucho en el año 2005 y ciudadano ilustre en el 2007. O sea que por más que él no hubiera nacido en la Ciudad de Buenos Aires, habiéndose desempeñado tantos años en nuestra ciudad, bueno, la legislatura porteña lo declara personalidad destacada en 2005 y luego ciudadano ilustre en el 2007. En el 2006 recibe el premio a la trayectoria del Fondo Nacional de las Artes. En el 2007 es nombrado comendador del número de la Orden de Isabel la Católica, concedida por el gobierno de España. Piensen que los Luthier en España son un boom, tan como acá. Y en 2012 le otorgan inclusive la nacionalidad española por carta de naturaleza, ¿sí? O sea que agalleguizaron. Increíble. Bien, en 1970 Leloutier había hecho su primera grabación, que no se lanzaría sino hasta un año después, en la que López Pucho participa como intérprete y director de orquesta. A principios de 1971 se lo invita a ser parte estable de la agrupación y entonces compuso su primera obra para el conjunto, que se llamó Voglio entrare per la finestra. Poco después, y en colaboración con Jorge Marona, el de los rulitos, el que es un poco más joven en general, que parece más joven, compone la letra de algunas canciones como El bolero de Mastro Piero, Pieza en forma de tango, que fueron una de las más populares. van a escuchar en un ratito algo que me parece que está bueno, porque son fracciones, pedacitos de distintas obras de Leloutier, pero en donde fundamentalmente lo vamos a escuchar a este cumpleañero Carlos López Pucho. Así que si le parece a Nati, vamos a escuchar, es cortito, chicos, así que escúchenlo, que es muy divertido, como siempre. ¿Problemas? A los problemas dígale, no me importa. Este tiene grandes deudas. No me importa, no me importa. Este es muy tartamudo. No me importa, no me importa. A este su mujer lo engaña. No me importa, no me importa. Lo engaña con un barbudo. No me importa. Elegante y muy forzudo. No me importa. Le decimos el cornudo. ¡No me importa! No se ofenda si le cuento que el gran duque Juan Cardoso utiliza un instrumento francamente más grandioso. Van a la discoteca a bailar hasta caerse. ¿Dónde quedó la dignidad? Van a la discoteca a consumir alcohol. ¿Dónde quedó la decencia? Van a la discoteca a conocerse. ¿Dónde quedó la moral? Y de la discoteca se van a hacer el amor. ¿Dónde queda esa discoteca? ¿Es atractiva? Sí, no. ¿Dices que no es atractiva? Es más o menos. Sí. ¿Es femenina? Más o menos. ¿Dices que mi prometida no es femenina? Sí, sí, majestad, enseguida se nota que es de sexo femenino. Tiene un no sé qué. ¿Nada más? Tiene dos no sé qué. ¿Cómo osas proferir una insolencia tan grande? Grande. No, no hablaba del tamaño, majestad, ¿eh? No, no, no. Basta. Háblame de su belleza interior. Majestad, yo apenas me atreví a mirarla por afuera. De su belleza interior. Usa unas bombachitas preciosas. ¿Qué dices? Rosas. Animal. Azules. Te mataré. No usa nada, no usa nada. ¿No usa nada? ¿Seguro? Sí, seguro. Yo le miré todo, majestad. Oíd. Mortales. Viva el amor. Digo que sí, aunque me cueste un dolor. Viva el amor, aunque me cueste perder. Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto. Y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Por qué no te callas? Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje. ¡Homenaje ya! ¡Y vamos, Argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva el amor! ¡Viva la patria y el amor! ¡Gracias, Argentina! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Viva el amor! Digo que sí, aunque me cueste un dolor. ¡Viva el amor! Oír mortales. Y hoy en el Día de la Salud Mental, en el Día Mundial de la Salud Mental, estamos en comunicación con alguien que ya hemos hablado y hemos leído algunas cosas que he escrito, que es un compañero del equipo de salud, el licenciado Lionel Klimkiewicz, ¿es así? ¿Dije bien el apellido? Perfecto. ¿Cómo estás, Lionel? Mira. Muy bien. ¿Bien? Muy bien, sí, sí, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por atendernos y por acompañarnos en pensar esto de que el Día de la Salud Mental, o sea, a mí me choqueó. No sabía que había un día de la salud mental. Sí, sí, los que trabajamos en esto estamos todos los días con esto de la salud mental. Contanos en dónde hay trabajas. Hay día de todo igual, ¿viste? Hay día para todo, así que... yo trabajo en el Hospital Borda, en el Servicio de Consultorios Externos del Hospital Borda. Yo coordino el equipo de terapia individual y el equipo de consultorios externos. ya desde hace algunos años. Y para quienes no sabemos, ¿quién se atiende en el hospital? ¿Quién puede ir a atenderse al Hospital Borda? Está abierto a toda la comunidad. Nosotros justamente respecto a eso, desde hace unos años hemos armado lo que llamamos un equipo de orientación. En vez de hacer un equipo de admisión, armamos un equipo de lo que llamamos orientación, porque al hospital se acerca mucha gente de diversos lugares por muy, muy diversas razones. Y bueno, por supuesto que no tenemos la posibilidad de brindarle la atención a todo el mundo, también por muchas razones, algunas porque no estamos o capacitados, otras porque no alcanza el personal para brindarle la atención a todo el mundo. Mira, arrancar por este tema me parece fundamental. Una de las cosas que nosotros estamos muy contentos que hemos logrado, esto es algo que se nos fue ocurriendo a nosotros, porque es muy difícil en un lugar donde llega tanta gente poder brindarle una respuesta a esa gente que llega, una respuesta que por lo menos le va a servir para algo. Entonces, lo que desde hace unos años lo que hemos armado en los consejos externos del Borda fue esto, el servicio de orientación, en donde se reciben, se dan 10 números por día, por supuesto que llega más gente, pero la gente ya sabe que todos los días se puede acercar, y se recibe a toda la gente. Aunque después esas personas no lleguen a ser pacientes del servicio, hemos podido armar un equipo en donde un equipo que permite la inclusión de esas personas, donde si por algún motivo esa persona, sea porque no cumple los criterios que tenemos en el servicio para ser atendidos o por otras muchas cuestiones, no va a ser atendido, por lo menos se ha entrevistado una, dos, o tres, o cuatro, o cinco veces, si hace falta, y pueda ser reorientado hacia un otro lugar donde puedas continuar o satisfacer esa demanda que lo acercó. Es decir, que se pueda ir con un número de teléfono, con una dirección, donde pueda seguir yendo a un lugar más específico donde pueda ser atendido, pero que el paso por el hospital no sea una cosa administrativa, sino que, bueno, que esa entrevista le haya servido para algo. Esto fue algo, un logro que hemos aprendido con los años que sirve mucho para esto de la salud mental, porque la gente llega con muchos problemas, muchos padecimientos, y sentirse rechazado por una entidad pública es sumar un padecimiento más a eso que traen. Claro. Sí, está bueno. Bueno, en muchas profesiones tenemos la misma dificultad y en muchos lugares, porque la cantidad de profesionales no alcanzan para la demanda que aparece, que hay, que existe. Y bueno, y no, lamentablemente no también tenemos muchas situaciones en donde los profesionales se jubilan y los cargos a veces se desvían para otras cuestiones, y bueno, y no hay quien cubra esos cargos, ¿no? Exactamente, o sea, tarda mucho tiempo en hacer concursos, los concursos son largos, hasta que salen los cargos, pasa muchísimo tiempo. Y a nosotros nos ha pasado que hace 2 años se jubiló el jefe de servicio, que había estado por más de 20 años como jefe de servicio, el doctor Gorchuk, que tenía a su cargo 600 pacientes, y que se jubiló, y bueno, imagínate que atender 600 pacientes, que un psiquiatra pueda atender 600 pacientes, no es fácil, y que poder reemplazarlo no fue fácil, todavía estamos en ese proceso. No hablemos de la salud mental del doctor, pobre, que atendiendo 600 pacientes. Sí, no, era una cosa heroica, increíble. Sí. La verdad que, bueno, un grande de la psiquiatría. Pero sí, son los problemas eternos que tenemos en los equipos de salud, no solo de salud mental, eso está claro. Sí, fundamentalmente en las profesionales no médicos, me parece a mí. Yo lo oriento más también hacia ese sector. ¿Cómo que no escuché? ¿Cómo? Yo lo oriento más también como que la dificultad es mayor hacia las profesiones no médicas. con, por lo menos mi experiencia es como que los cargos médicos en general no los desvían. Siguen siendo cargos médicos para el modelo médico, para la, bueno, para la cultura médica. En cambio, a veces se generan estas cuestiones de que hay un psicólogo, un fonoaudiólogo que se jubila y bueno, no hace tanta falta, necesitamos más un médico X. Bueno, sí, esto capaz que nos desviamos un poco del tema, pero surgen muchas muchos inconvenientes todavía, en, más en el ámbito de la salud mental, respecto a este a la cuestión de los de la psiquiatría, como el poder de la psiquiatría respecto de las demás disciplinas este y profesiones que trabajan en la salud mental, en donde todavía a esta altura del milenio existen pujas sobre si hay cargos que son solamente cargos exclusivamente médicos o no, cuando la ley, nueva ley de salud mental dice claramente que los equipos tienen que ser interdisciplinarios. Y cuando habla de equipos, habla desde el primero, desde el que está más abajo en el escalafón, hasta el que está más arriba. Es decir, un jefe de servicio puede ser tanto psiquiatra, puede ser un psicólogo, puede ser una trabajadora social, una terapista ocupacional. Tal cual. Pero sin embargo todavía se generan muchos, muchos problemas cuando se tienen que concursar un cargo de jefatura de servicio y que se presenten este, profesionales que no sean médicos. Todavía estamos con ese problema. Eso sigue ocurriendo. Entonces, el Borda es un hospital, o sea, en el caso de ustedes, ustedes dan 10 números por día para el equipo de orientación. Y esto no sé si es un mito, si es así. ¿Es solamente para hombres el hospital Borda? No, el hospital Borda en el Consejo de Externos hay hombres y mujeres desde los 18 años hasta los 1000. Hombres y mujeres. De hecho, hombres y mujeres. Sí, hombres y mujeres en consejos externos, sí, sin duda. Bien. Por supuesto que el hospital, el sector de internación del hospital, cuenta solamente con un pequeño servicio de internación de mujeres, ¿sí? Que se creó hace varios años. Por lo que cuando, y en esto va el tema de los criterios de admisión, a veces si llega una persona, una mujer con donde podemos entender que hay riesgo, algún riesgo inminente, que se requeriría algún tipo de internación, ahí sí lo derivamos al Moyano, por ejemplo, que lo tenemos a la vuelta, en realidad no es algo tan complicado, en donde sabemos que ellos van a poder contar con una cama para esa internación si se requiriera en poco tiempo. Entonces, ahí no es tan complicado porque el Borda y el Moyano están juntitos ahí. Y se lleva, digo yo, por ahí, en interna, ¿se llevan bien? No hay mayor problema. También están complicados respecto a veces la capacidad de atención y de internación que tienen, que no se encuentren desbordados por la cantidad de pacientes y los profesionales que tienen. Pero no hay mayor problema. Nosotros recibimos mucha gente de Tobar García, que está también al lado nuestro, que cuando cumplen 18 años vienen directamente a atenderse a consejos externos y esos son recibidos directamente, digamos. Se hacen un proceso de orientación y de admisión, pero son tomados en el servicio. Eso ya tenemos como un acuerdo con ellos, sin problema. Tienen prioridad, digamos. Bien, este día del, esto de que decíamos, hay un día para cada cosa. ¿En el gobierno de la ciudad se hace algo por este día o es un día que pasa sin pena ni gloria, digamos? No, sin pena ni gloria. La verdad que no. Yo creo que uno de los problemas es que todavía todo el sistema de salud se maneja mucho a pulmón. De la gente que le gusta trabajar en el sistema de salud y sostiene lugares, está bien que lo sostiene porque es su trabajo y van a trabajar, pero sostiene muchas cosas, muchas veces modos de trabajo que son muy difíciles de sostener si no tuvieran las ganas de hacerlo. Nosotros tenemos profesionales, de hecho somos menos de profesionales nombrados en este momento en el servicio nombrado. Después hay concurrentes, por supuesto, residentes que rotan, ¿no? Todos los años, pero nombrados, no más de 15, mitad psicólogos, mitad psiquiatras, y para una población de 3.000 pacientes. Este, sí. Y los profesionales están sobrepasados. Y bueno, y lo hacen porque, por supuesto que no queremos cerrar las ambiciones, dejar de recibir gente, dar la oportunidad de que la gente siga viniendo, porque nosotros hay que pensar que, por ejemplo, en el caso nuestro, el Hospital Borda, que no es un hospital de agudos, sino de crónicos. Entonces, muchas de las patologías que nosotros recibimos son patologías que no se resuelven en 3-4 meses y se dan un alta, entonces la puerta puede seguir abierta para que siga entrando la misma cantidad de pacientes. Entonces, tenemos también un problema para la externación y el alta de los pacientes. Claro. Y ya que no hay, la ley de salud mental habla de la necesidad que hay de los desde casas de medio camino a diferentes modos de abordaje de la problemática de la salud mental, pero que no sean de una internación, sino que sean desde esto, desde los talleres protegidos, las casas de medio camino, un montón de lugares intermedios que son necesarios para que cuando pasa el momento agudo, crítico, los primeros tiempos de la enfermedad mental, puedan continuar en otros lugares su atención. Pero bueno, eso es algo que se está ejecutando mucho. No hay, esos espacios no están creados por el gobierno de la ciudad. Hay muy pocos, no alcanzan. Y a esto le sumamos toda la cantidad enorme de gente de la provincia de Buenos Aires, del primer y segundo cordón del conurbano que nosotros recibimos y que vienen a atenderse porque el hospital tiene todavía, conserva cada vez menos, pero conserva un vademécum de medicación gratuita que se da. Bueno, viene mucha gente desde muy lejos a atenderse al hospital. Uh-huh. Y este es un problema también que con el que nos encontramos, porque hay gente que a veces vive tan lejos que se les dificulta llegar y continuar un tratamiento con la regularidad que corresponde, es complicado. Uh-huh. Pero bueno, obviamente también hay gente que en la provincia de Buenos Aires el sistema de salud está colapsado desde hace años y sigue tan colapsado como siempre. Uh-huh. Bueno, la gente necesita atención. Y esos incidentes con los cuales en realidad te conocimos, ¿no? Del año 2013, ¿hubo alguna otra movida, alguna otra cosa que haya pasado importante dentro del hospital? En el hospital, luego de esos incidentes también, lo que se logró fue un fallo judicial que obligó al gobierno a una remodelación del hospital. Uh-huh. Sí, remodelación edilicia, ¿sí? En donde se fueron se fue arreglando muchos lugares del hospital. Uh-huh. Está mucho mejor, hay muchos servicios que están remodelados y los pacientes están mejor, el lugar es mucho más agradables, las profesionales también, obviamente. Cosa que, bueno, que el gobierno de la ciudad en su momento, el mandato anterior, se arrogó como propia, cuando en realidad fueron obligados por un fallo que han ganado las asociaciones de profesionales contra el gobierno de la ciudad, ¿no? Para que pudiera remodelar el hospital. Uh-huh. Igual yo, bueno, creo que habíamos comentado acá que finalmente hubo un sobreseimiento sobre Macri, sobre María Eugenia Vidal, porque ellos en ese uh-huh. momento eran las autoridades del gobierno de la ciudad, uh-huh. Sobre, bueno, todo lo que pasó ese día, ¿no? Como que se la llevaron de arriba, hablando en... Y no de los trabajadores que en ese momento quedaron demorados en la policía. Esos todavía se estaban procesados, algunos. Ah, qué barbaridad. Sí. Eso quedó. Pero de parte del gobierno de la ciudad o de la policía, no, eso quedó en nada. Uh-huh. Y digamos algo que yo nunca le pregunté a un psicólogo. Sí. ¿Cuándo una persona tiene que ir al psicólogo? Porque uno dice, bueno, me duele la panza, voy al médico, me duele la cabeza, me duele el oído. Pero ¿y cuándo voy al psicólogo? Es una excelente pregunta. ¿Cuándo? Cuando estás sufriendo por algo, uh-huh. que no sea un padecimiento así físico, ¿no? En donde tenga que ir al médico, porque cuando estás sufriendo por algo, en donde cree que eso puede tener una causa que tiene que ver con él, uh-huh. con él mismo. ¿Sí? Ahí es un buen momento para ir al psicólogo. Uh-huh. ¿Sí? Es una la práctica de la la terapia es una práctica muy particular, no es como la práctica médica, que yo voy al doctor, mire, doctor, me duele el pie, el doctor me revisa, me saca una radiografía, me dice, bueno, mire, usted tiene que, se opera, se toma esto, listo, y ya está. Digo, hay un acto profesional de parte del psicólogo también, en este caso, pero tiene que haber un acto del sujeto, donde decir, bueno, mira, a mí me pasa algo, esto que me pasa seguramente tiene que ver conmigo, con mi vida, con mi historia, con mis circunstancias, y necesito saber qué me pasa. Uh-huh. Ahí, si está dispuesto a eso, tiene que ir al psicólogo. Uh-huh. Sí, es la mejor manera, creo. Uh-huh. ¿Y cuál es este mito de voy a un psicólogo hombre, voy a una psicóloga mujer, voy a un psicólogo que me acuesta en un diván y que yo no lo miro y hablo sola, y otro que me está todo el tiempo interpelando y preguntándome sobre las cosas que dije, hice y demás? Acá no sé por qué la operadora se mata de risa mientras yo digo esto. Mira, hay diferentes tipos de terapias. Yo en mi consultorio particular me dedico al psicoanálisis. Uh-huh. En el hospital, en el equipo de terapia individual que tenemos en nuestros externos, tenemos una orientación psicoanalítica, por supuesto, es una orientación, porque es otro tipo de trabajo que se hace con el paciente, porque no tenemos ni divanes. Pero hay muchos tipos de terapias, terapias cognitivas conductuales, en realidad, y esto es algo que yo justamente el año que viene voy a dar un curso en el hospital al respecto, sobre las terapéuticas. Desde que el hombre es hombre hay terapéuticas. Desde los griegos hasta acá, la humanidad ha encontrado diversas prácticas terapéuticas para soportar el malestar y para lograr algún tipo de bienestar. Desde los griegos hasta la actualidad. Uh-huh. Cada uno tiene que encontrar la suya. Eso también es un trabajo que tiene que hacer el paciente. Uh-huh. Hay personas que trabajan muy bien con el psicoanálisis y que el psicoanálisis les ha ayudado mucho en su vida. Hay otras que requieren otro tipo de prácticas terapéuticas. Y bueno, es toda una decisión y un trabajo también encontrar la propia, la que a uno entiende que le puede servir. Después, que sea hombre y mujer, ya es una elección, por ejemplo, profesional, en realidad. Uh-huh. Pasa más por las fantasías de cada uno, de claro, cada paciente, que del trabajo en sí. Uh-huh. Pero es muy interesante el tema de las diferentes prácticas terapéuticas que existen y que han existido en la cultura, por lo menos en la cultura occidental, para lograr este bienestar que todos queremos. Uh-huh. Y cómo estas cuestiones también se pueden insertar en un ámbito público, ¿sí?, hospitalario. Claro. Porque los padecimientos también son diferentes. Claro. Y en el hospital, por ejemplo, bueno, hay pacientes que hacen desde terapia individual, terapia de grupo, que van al psiquiatra, pero que también van a los talleres protegidos, que también hacen tareas comunitarias, trabajos comunitarios. Distintos espacios, sí. Emprendimientos laborales, bueno. Qué bueno. Que cumplen también funciones terapéuticas que son muy importantes. Uh-huh. Bien. Bueno, Leonel. Pero en definitiva, la salud mental requiere, sí, siempre un trabajo sobre uno mismo. Eso es fundamental. Y eso es lo que hay que poner la carne al asador, digamos, ¿no? Y así es. Lo que a veces más cuesta. Bueno, la verdad que, bueno, un placer como siempre. Muchas gracias por atendernos y por charlar y contarnos un poco cómo es esto del Borda, porque para muchos, inclusive que trabajamos dentro del sistema, el Borda es como un espacio que uno no sabe cómo se maneja o cómo se accede, o si yo, qué sé yo, tuviera un paciente adulto que necesita atención y que a lo mejor justamente los hospitales están rebalsados y no tienen tanta posibilidad de atención, bueno, por ahí darle esta posibilidad también de la atención en el Borda, que vos me decís, bueno, nos contabas sobre este nuevo espacio de orientación que está bárbaro, ¿eh? Pero por supuesto, aparte, nosotros recibimos de pacientes de muchos lugares, y cuando recibimos pacientes de otros hospitales, claro, generalmente nos gusta tener la posibilidad de contacto con el profesional que deriva ese paciente para poder hacer el trabajo en conjunto. Es fundamental hacer un trabajo en conjunto. ¿Sí? Ojalá algún día llegue el momento que la tecnología nos permita, si me das un minutito más, ¿sí?, tener una historia clínica digitalizada el paciente pueda ir al Hospital Durán a atenderse con con un traumatólogo, y que el traumatólogo le diga también que tiene que ir al psicólogo, y que yo pueda ver y conectarme con el profesional, ver su historia clínica, y poder hacer un trabajo interdisciplinario, conjunto. Eso sería, yo creo, que a lo que hay que aspirar constantemente. Sí, y nosotros recibimos a veces pacientes de otros hospitales, y la verdad que siempre tratamos de hacer esa modalidad, que vaya, que vuelva con su médico, que le pida una nota, que nos explique por qué viene, un número de teléfono, un mail para contactarlo, eso. Claro. Cuando se hace así, después sale bien. Sí, sí, es mucho mejor para todos, sobre todo para el paciente. Sí, sin duda, claro. Sobre todo para el paciente, que se siente, justamente esto que vos decís, se siente cuidado, se siente respetado, se siente atendido, ¿no? No despachado, como a veces uno suele decir. Y se siente incluido. Exacto. Sí, exacto. Eso es fundamental. No hay salud mental sin inclusión. Bien. Bueno, muy interesante. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Feliz Día del Psicólogo para el 13, falta todavía. pero bueno, ya aprovechamos y te saludamos. Gracias, muchas Leonel, gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos. Un beso grande, buenas noches. Chao, chao. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Reutemann en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Vamos a roquear, a pisear, a murguear, a fotear, a pedalear. Vamos a bailar, vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Oíd. Mortales. Día feriado, vamos también a escuchar música, yo creo que también tiene que ver con la salud mental, una música hermosa, pero que tiene, si bien tiene que ver con esto que yo les decía de la salud mental, también tiene que ver con otro cumpleaños, que también fue en el día de ayer. Y lo que yo les decía, ayer fue un día de una producción, una cantidad de cumpleaños increíble. Por ejemplo, una cantante cubana, Olga Guillot, también hubiera cumplido años, ella ya falleció. Ni qué hablar de John Lennon, y esto se lo dejamos así picando para otro momento a nuestro beatlemaníaco Héctor Varela, que John había nacido allá por 1940, también un día como ayer. Y un día como ayer también había nacido un bajista británico sublime, que fue John Entwistle, del grupo The Who, que para la gente de mi edad fue un grupazo, ¿sí? También hubiera cumplido, ¿no? Porque él falleció. Pero quien está aún vivo, por suerte, también un músico cubano y que una música divina que proviene de una familia cubana, es Dionisio Jesús Valdés Rodríguez, más conocido como Chucho Valdés. Él nació en Cuba, un día como ayer dijimos, pero de 1941, y es un pianista de aquellos, fundamentalmente de jazz, fundador del grupo Iraquere. Pero él, digamos, tiene un legado fuertísimo de su padre, un pianista de jazz también afrocubano, Bebo Valdés, muy conocido y que hace algunos años ha fallecido. Chucho, entre otras cosas, ganó 5 Grammys Awards, 3 Grammys Latinos, acreedor de muchísimos doctorados. Es natural de la provincia, digamos, la localidad se llama Quibicán, pero es de la provincia de La Habana, en Cuba. Y es un genio, digamos, en todo lo que es el piano. Así que imagínense que era un chico que a los 3 años ya tocaba el piano y que sacaba las melodías desde la radio y con un oído musical

Hoy. Mortales. Bien, y cerrando este día, pensando en la salud mental, pensando en los psicólogos, porque también va a ser su día, el 13, algo que ustedes, que me gustaría contarles. En realidad, el Día del Psicólogo se celebra el 13 de octubre porque fue el primer encuentro nacional de psicólogos y estudiantes de psicología que se hizo en la ciudad de Córdoba, ya por 1974. Se convocó a la Confederación de Psicólogos, a la COPRA, se llamaba en ese momento, y esta organización fue una primera manifestación orgánica, digamos, del encuentro de los psicólogos y una organización, digamos, de ellos. Ahora, resulta que durante el proceso de reorganización nacional, estamos hablando de 1976-1983, todo el campo psicológico padeció persecuciones y esta COPRA, o sea, esta confederación que se había formado de psicólogos, se disuelve, aunque en 1977 se reorganiza bajo otro nombre, la de FEPRA, Federación de Psicólogos, y entre estos hechos, la Asociación Médica Argentina, o sea, nuestros amigos de la AMM, logra la prohibición del ejercicio del psicoanálisis por los psicólogos. La APA, la Asociación de Psicoanalítica Argentina, cierra sus puertas a los no médicos y se inicia el cierre de las carreras de psicología. Así que la verdad que no fue fácil, ¿no?, este camino y llegar hoy al día, digamos, de la salud mental mundial, que va teniendo distintos lemas. El año pasado había sido dignidad y salud mental, y cuando hablaba de dignidad tenía que ver con la protección contra la violencia y el abuso, contra la discriminación, la autonomía y la libre determinación, la inclusión, de lo que nos hablaba antes Leonel, la participación en la formulación de las políticas. Este año, 2016, el lema que lleva es la dignidad de la salud mental, pero en relación a los primeros auxilios psicológicos y salud mental para todos. En ese sentido llegaron tarde, porque para todos y para todas quedó atrás, digamos. Pero ojalá que la salud mental y la salud sea para todos en general. Así que bueno, un saludo enorme para mis hijas que están en este campo, para mi hijo, que si no son psicólogos ya no les falta tanto, para todos mis compañeros del hospital, que va a ser su día. Y bueno, en este día feriado nos pusimos a pensar un poco en esto de la salud mental, en que si esto que decía el licenciado Klimkiewicz, si hay algo que no podés resolver con vos, a lo mejor hay alguien que te puede ayudar. ¿Sí? A pensar qué te pasa. Y muchas cosas empiezan a correrse, como cortinitas que se van abriendo. Y obvio, nada es fácil, ¿eh? No quiere decir que no tengas que poner esto de poner la carne al asador y sufrirla un poco, pero la verdad creo, y por mi experiencia, que vale la pena. Bien, Julio Pardo en la M690, mil gracias por estar trabajando allí y operarnos. A Natacha Bianchi aquí en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, como siempre. Y acordate que estaremos siempre a través de www.laretaguardia.com.ar en distintos horarios, que si entras a la página podrás encontrar para volvernos a escuchar. No te vayas de la retaguardia, viene el doctor Alfredo Grande con Irene Antinori en Sueños Posibles y nosotros nos vamos a ver el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau.